por ti. Es que anoche yo estuve con el gran dueño del mundo. Te cuidado, no podés confiar en mí. Todo el mundo pide algo subsistir, pero puedo darte la divina sensación de estar. Estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos.

esperanza al llamado de Dios. De los que encienden el nuevo foco que despierta ya. Llegó el momento, hermanos, de ese nuevo tiempo. No miraremos más hacia atrás, nunca vemos donde no hay. En nuestra frente está la respuesta. Corazón, tiene un corazón, corazón. cuello que tengo el pecho maluco. Allá viene un corazón. Será porque me comí, corazón, la jala de un pataruco. Ay, corazón, la jala de un pataruco. Allá viene un corazón. Corazón bello, la sala de un pataruco. Allá viene un corazón. A la una canta el guapo corazón, y a las dos canta el cobarde. Ay, corazón, y a las dos canta el cobarde. Allá viene un corazón. Corazón bello, y a las dos canta el cobarde. Allá viene un corazón. Y yo cantaré a las tres, corazón, por haber llegado tarde. Ay, corazón, por haber llegado tarde. Allá viene un corazón. Corazón bello, por haber llegado tarde. Allá viene un corazón. A las orillas de un río, corazón, y a la sombra de un laurel. Ay, corazón, y a la sombra de un laurel. Allá viene un corazón. Corazón bello, y a la sombra de un laurel. Allá viene un corazón. Me acordé de ti, bien mío, corazón, viendo las aguas correr. Ay, corazón, viendo las aguas correr. Allá viene un corazón. Corazón bello, viendo las aguas correr. Allá viene un corazón. Y otra vez.

Yeah. dinosaurs he made me. The second bit of the night is sure the certain was yours, it's called theirs. I'm from the graveyards and find a way into the south of mine. And tie the one that's super wrong into a crystal by the law. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Once he was a child, a beautiful child, a child of faith. For this child of grey. Once he was a child, a beautiful child, a child of grey. Of you. After you.

corazón. Quiero cantarte, semilla, como se canta la luna. Los buenos vientos te esperan, la buena tierra te acuna. El giro eterno, la luz te ha hecho nacer. Azul de estrellas hará tu cuerpo, grande galaxia tu pensamiento. El anillo que me diste fue de vidrio, fue de vidrio, fue de vidrio y se quebró. De nuevo te ríes, a yo se alegran de verte. Manseque, manseque, manseque, la culeque, la gallina, la gallina, la gallina del Japón. El anillo, el anillo, el anillo que me diste fue de vidrio, fue de vidrio, fue de vidrio y se quebró. La Refalosa, danza tradicional. Thank you.